Nosotros seguimos trabajando también en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a, junto al subcomisario Mauricio Contini, vamos a contarte cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Buen día, Mauricio, gracias por el contacto como siempre. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las novedades, Mauricio? Bueno, el día de ayer en un operativo se logró la incautación de otra de esas motos ya mencionadas que hemos estado hablando, que andan haciendo maniobras sinuosas y demás por falta total de documentación, dándole, siendo esta una CG Titan 125, dándole ley de intervención en forma directa al juzgado de faltas local. Los operativos, si bien se habían desactivado un poco, eran por el motivo del tema de las inundaciones y demás, por eso ahora estamos arrancando nuevamente de a poco con el tema de las motos. Por otro lado, en horas de la mañana recibimos un llamado de una persona que aparentemente había sido víctima de un robo, que sería Aguilera Pablo César. En cuanto a ello y las descripciones de la persona en que transitaba, se logró dar con este mismo, lográndose la aprehensión del ciudadano Hernández Isaías David, mayor de edad, cual este aparentemente habría intentado sustraerle algunos elementos que traía en su poder el señor Aguilera. Ante ello se lo traslada hasta la dependencia juntamente a una motocicleta, la cual carecía de documentación, labrándose una infracción por parte de la motocicleta, como así también se le notificó la formación de la causa e iniciaron actuaciones por la tentativa de robo de esta persona, ¿no? La causa interviene en la fiscalía de Doctor Hotel y el hombre ya ha recuperado su libertad, lo que no quita que esté procesado en el marco legal del hecho delictivo en sí. Ajá. Y después, bueno, vamos a seguir con el tema de los operativos, como te reitero lo del tema de las motos y demás, por el hecho de que ahora ya vamos a empezar a articular los operativos que ya venían surgiendo los fines de semana y demás. Perfecto. Mauricio, hasta ahí entonces las novedades. Hasta ese momento. Gracias, como siempre, muy amable. No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 con las últimas novedades desde el ámbito policial.